La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Del 5 al 7 de noviembre se desarrolló en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno el 11º Congreso Nacional y 3º Congreso Internacional de Educación Intercultural Bilingüe, en el cual participaron cerca de 3.000 docentes del Perú y de otros países. El evento abordó la situación actual de la EIB en el Perú y América Latina y planteó los nuevos desafíos de cara a los próximos años en materia de políticas nacionales. Nosotros, como maestros bilingües de todo el país y más parte de Puno, queremos ver, por ejemplo, que la EIB no solo sea un pedazo, queremos que esté en la agenda de todos los políticos y también que sea política de Estado. Conversamos con Luis Caira, coordinador general del Congreso, quien nos comentó cuáles han sido los avances en EIB en los últimos años en el Perú y los aspectos que faltan por desarrollar. Escuchemos lo que nos dijo. En el tema de EIB, por ejemplo, estos últimos 4 años se ha ido avanzando. Por ejemplo, en el tema de material educativo se ha avanzado fuertemente. En el tema de lo que sí tenemos debilidades todavía es en el tema de fortalecimiento de capacidades en maestros bilingües. Por ejemplo, tenemos que fortalecer el dominio de lenguas. Los maestros quechos, aymaras, amazónicos, escriban, lean, ¿no? Lo mínimo en la lengua originaria. Pero a partir de eso se ha hecho un registro de docentes EIB a nivel del país y hay una cifra donde podemos decir que sí, pues mira, teniendo toda esta estadística de docentes, tenemos una carencia de 20.000 docentes EIB en nuestro país. Caira llamó la atención sobre la necesidad de desarrollar la EIB en ciudades. Citó como una razón la migración de personas del campo a las grandes urbes. El Congreso ahora tiene la intención de que la EIB sea para todos y todas, que la educación intercultural sea para todos y todas, más aún en el contexto urbano en este caso, ¿no? Porque ¿qué ha pasado en estos últimos tiempos? El tema de migración se ha dado fuertemente a las ciudades, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, si vemos ciudades como, vamos, a nivel de Lima, hay distritos casi enteros donde gran parte de los hablantes son amazónicos, son quechuas, entonces por ahí también se debe dar. En otro momento, Caira saludó la realización de la consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y manifestó que esto servirá para plantear una EIB pertinente al particular contexto de los pueblos originarios. Me parece una estrategia interesante porque nos va a ayudar a plantear qué tipo de educación queremos, ¿no? Y también si está, por ejemplo, esta actividad, creo que sí tenemos la oportunidad de participar todos los que somos de pueblos originarios. En fin, es para todos, ¿no? Pero sí nos va a ayudar a proponer una educación tal vez más pertinente, más coherente, más de acuerdo a nuestro contexto. Y también eso va a servir mucho para que el Ministerio de Educación generen a partir de esos también sus políticas, ¿no? Bueno, aquí estamos los cajamarquinos, aquí estamos los ronderos, aquí estamos las comunidades para reivindicar nuestros derechos y sobre todo también reafirmando la inviabilidad del megaproyecto minero Conga. La lucha de las organizaciones sociales y campesinas de Cajamarca contra el proyecto minero Conga continúa. En las últimas semanas, una visita a la laguna El Perol por parte de cientos de cajamarquinos confirmó que la empresa Yanacocha viene ejecutando dicho proyecto en esa zona. Por tal motivo, se programó una nueva visita a la laguna para el 10 de noviembre y una movilización para el 26 en la ciudad de Cajamarca. Para saber más de dichas actividades, conversamos con Idelso Hernández Llamo, líder social cajamarquino y presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Él participó del 4º Congreso Peruano de Derechos Humanos que tuvo lugar en Lima, en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El evento se desarrolló del 4 al 6 de noviembre. Debemos manifestar de que, si bien es cierto, la región Cajamarca, en este caso los frentes de defensa, especialmente las rondas campesinas, continuamos en la resistencia Para ello, a raíz de las provocaciones y el amedrentamiento de la empresa minera Nacocha, y sabemos que hace unos días atrás nos fuimos a visitar a las lagunas de Con y justamente hemos encontrado ahí las evidencias de los trabajos que han estado reiniciando. Vemos ahí que Yanacocha sea respetuosa, pero entonces en este caso se ha planificado algunas actividades. Este 10 va a haber una visita hacia las lagunas de Conga que lo están organizando los compañeros de ronderos de Bambamarca, uh-huh. Y el día 26, porque se ha transferido para el 24 y en este caso va a ser el 26, se va a hacer una gran movilización en Cajamarca. Asimismo, Hernández mencionó algunas de las organizaciones sociales y campesinas que participarán de la movilización en Cajamarca. Escuchemos. Mire, en este caso tenemos el SUTE, tenemos Construcción Civil, tenemos la CGTP, tenemos la Federación de Estudiantes de Cajamarca, está el Frente de Defensa Regional, en este caso mi persona que lo preside, que ahí está las rondas, están también otros frentes provinciales. En sí, el movimiento social organizado estaríamos haciendo esta actividad. Como ya ha pasado antes, el dirigente denunció la criminalización de las rondas campesinas, que cumplen con proteger sus territorios y cuyo ejercicio de sus funciones es amparado por la Constitución Política del Perú. Yo creo que en Cajamarca se siente la criminalización y la persecución por parte de los intereses que tiene, en este caso por Yanacocha, que tiene sus intereses, ¿no?, con el aval del gobierno. Nosotros, todos los dirigentes principales, estamos procesados. Casi todos tenemos la misma cantidad de procesos. Entonces nosotros lo estamos afrontando uno a uno, tratando de demostrar de que nosotros no somos diríamos, de los delitos que nos quiere imputar, en este caso, Yanacocha, el propio Estado. Y por ello que nosotros, por ejemplo, en este caso, mi persona como rondero, yo estoy haciendo prevalecer mis derechos constitucionales y todas las normas que me amparan como rondas campesinas. Pues yo digo. Creo que nosotros como ronda de mujeres estamos ganando un espacio, nosotros también como ronda de mujeres. Estamos cada día también asumándonos más y más y vemos que estamos reclamando ya nuestro derecho como mujeres. Ya sabemos cuál es nuestro derecho y cuál es nuestro deber también como mujer. En otro momento conversamos con Ana María Yamoctanta, representante de la Ronda Femenina del Tambo de Cajamarca. Ella nos comentó cómo es que las mujeres ronderas han ido ganando un espacio a la hora de impartir justicia. Escuchemos. En parte, para nosotros en verdad veíamos de que nos tomaban poca interés a las mujeres. Los varones siempre ellos hacían y deshacían, pero después hubo un día que cuando la mujer también ya comenzó a opinar. Hoy si vemos, hoy la mujer también ya se toma la palabra, aunque una palabra habla. Hoy la mujer sale a reuniones, la mujer sale a la lucha. Vemos que en verdad nuestro camino está siguiendo adelante como mujeres. La ronda de mujeres ayudamos a la ronda de varones también. Nos sentamos en una mesa y todos opinamos y las opiniones que sean interesantes, que sean buenas, lo debatemos para que esas opiniones buenas lo sigamos también haciendo como ronda campesina. Por otro lado, Yamoctanta criticó la actitud represiva del Estado peruano con los opositores al proyecto Conga y afirmó que pese a esta situación, estos no bajarán la guardia. Y a nosotros como cajamarquinos también nos causa un poco de preocupación total porque lo han golpeado a nuestro compañero Marco Arana, por ejemplo, también un hombre muy luchador, medioambientalista, yo lo he conocido desde niña, y también a Gregorio Santos, cuando fue presidente de regional estaba con nosotros, pero de hecho lo que ha hecho el gobierno solo de maltratarlo y meterlo a la cárcel. Por eso nosotros nos sentimos un poco tristes, de hecho que a veces, te digo, por nuestros compañeros que han muerto a 5, los policías, lo ha arrancado las piernas, les ha dejado en silla de ruedas, y a nosotros como cajamarquinas que somos, nos da a veces una preocupación total, te digo, porque eso es lo que ha hecho el gobierno, solo ha tratado de chantajearnos con eso, bajarnos la moral, pero jamás la ronda no baja la moral, ni tampoco baja la cara, porque no hemos hecho nada, reclamando nuestros derechos, mayormente nuestro territorio. ¿Tienen los pueblos derecho a restringir el acceso a sus territorios respecto de actividades extractivas que pueden afectar sus derechos? ¿Tiene un pueblo derecho a restringir el ingreso de una minera que ha consultado o que no ha consultado ni ha obtenido la licencia social? El cuarto Congreso Peruano de Derechos Humanos, que se llevó a cabo en San Marcos, también contó con la participación del abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal. Él trató los temas justicia indígena y autodeterminación de los pueblos originarios. Citó el caso del dirigente Aguajún del Cenepa en Amazonas, Sebelio Cayap, y su lucha contra la empresa minera Afrodita. El abogado contó cómo el Estado se burló de los Aguajún al recortar el área del Parque Nacional Ichikat Muja en la frontera con el Ecuador, para favorecer la actividad minera en la zona. Ellos dicen al gobierno, quiero que me titules una franja en la frontera con Ecuador. ¿Qué dice el gobierno? No, vamos a crear el Parque Ichikat Muja. Y eso le va a dar una mayor protección al territorio. Y Sebelio, que no es ningún tonto, y todos los aceptan. Y se realiza el primer proceso de consulta en el año 2006. Y el acuerdo es crear un parque con 1.150.000 hectáreas. Ese fue el acuerdo. Es la primera consulta que se hace en los hechos. Y al momento de concretarlo, le recortaron 80.000 hectáreas. Y el mismo día que salía la norma que recortaba, estaban en Ingemec haciendo cola conspicuos abogados del estudio Checopar pidiendo petitorio minero. El abogado recordó también cuando Cayap, dirigente de la organización nativa del Cenepa o de Cofroc, retuvo a 8 trabajadores de Afrodita dentro de la jurisdicción indígena, por lo cual no se le aplicaron cargos en la justicia estatal ordinaria. Sebelio retiene a 8 trabajadores porque a pesar de que les habían dicho no tienes permiso, no tienes licencia, estaban ingresando en su territorio. Afrodita, cuyo responsable o dueño, en fin, tiene que ver con el gobierno aprista, o sea, fue el que hizo el programa de materia minera a la García, obviamente le metió juicio por secuestro, coacción, en fin, y logramos que en la sala de Amazonas y en la Corte Suprema se le absuelva. Y lo interesante es el argumento que se utilizó, y el argumento que la Corte Suprema, ojo, la sala presidida por San Martín, o sea que, digamos que hay un magistrado ahí por lo menos destacado, lo que dice, y ahora quiero leerla: la retención de los trabajadores es ejercicio de la jurisdicción indígena. En ese sentido, Ruiz Molleda enfatizó que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas es el más importante de todos, el cual fue reconocido por la Corte Suprema del Poder Judicial en el caso del dirigente del Cenepa. La Corte Suprema está reconociendo entonces un derecho a controlar el ingreso en mi territorio. ¿Dónde está ese derecho? No lo ubica en autonomía, sino lo ubica en jurisdicción indígena. Y la jurisdicción indígena, en realidad, ¿es una concreción de qué? Es una concreción, para mí, del derecho a la identidad cultural, sí, expresa una cultura. Es una concreción del acceso a la justicia, sí, pero más que eso para mí. Es una concreción del principio y derecho de la libre determinación, que es el superderecho de los pueblos indígenas, el derecho más importante para mí. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.